Saluda a Emilio Sánchez. Nos pueden seguir en Twitter con la cuenta @esanchezradio, #numeral El Sabor de la Noche. Y también en Instagram con la cuenta Emilio Sánchez Radio, #numeral El Sabor de la Noche. Nos acompaña hoy en lo técnico Mauricio Amador y estaban oyendo a Randy Newman con un tema de 1983, I Love LA, en El Sabor de la Noche, El Sabor de los Clásicos. Randy Newman pertenece a una maravillosa generación de cantautores prolíficos de los Estados Unidos que realmente marcaron la cultura, la música, el sentir general de su generación. Y mañana cumple años una de las grandes mujeres de esta movida, que fue la maravillosa, que es la maravillosa, Carole King. Cumple 79 años esta mujer que nos dio tantos clásicos como You've Got a Friend, It's Too Late, el álbum Tapestry, que ganó el Grammy al álbum del año y fue de cierta forma el álbum que marcó la pauta para las mujeres cantautoras en la música anglo hasta el sol de hoy. Así que vamos a adelantarnos a la celebración recordando un clásico de ella de 1974, una canción que ella hizo para su álbum Wrap Around Joy y un tema además que llegó al número 2 en los Estados Unidos, en los Hot 100 de Billboard, un homenaje al jazz. Esto se llama así, Jazzman. Lift me, won't you lift me above the old routine. Make it nice, play it clean, Jazzman. When the jazzman's testifying, la noche. El sabor de la noche. En la FM. Clásico de los 90 en El Sabor de la Noche, a esta hora en un remix muy especial. Un tema que originalmente hizo Jamiroquai en su álbum Traveling Without Moving de 1996. Y este remix fue hecho por un gran DJ y productor francés, Dimitri from Paris. La canción Cosmic Girl. Soy Emilio Sánchez y ahora nos vamos al 2001 con uno de los grandes éxitos de una mujer llamada Sophia Desbexter. Esta canción es del álbum que la hizo mundialmente famosa, el álbum Read My Lips, y se llama así, en El Sabor de la Noche, El Sabor de los Clásicos, Get Over You. I, I, I, I, I, I.

his hand while the memory of it fades. Know that the spades are the swords of a soldier. I know that the clubs are weapons of war. I know that diamonds need money for this art, but that's not the shape of my heart. That's not the shape. En 1993, Sting grabó este clásico que acabamos de escuchar en El Sabor de la Noche, una canción que hizo parte de su álbum Ten Summoner's Tales, composición de él junto al gran guitarrista argentino Dominic Miller, que luego se daría a conocer en la película The Professional, una película maravillosa con Jean Reno y Natalie Portman, muy pequeña y desde ya una gran actriz. La canción Shape of My Heart. Soy Emilio Sánchez, este es El Sabor de la Noche. Vamos a continuar ahora con un cover espectacular, uno de los covers más creativos que he oído en la vida de una canción de The Beatles, un tema compuesto sobre todo por John Lennon para el álbum A Hard Day's Night de 1964, y por allá por los 90 este maravilloso músico brasilero Nando Lauria hizo esta versión. Aquí está If I Fell. You'll be true. Then help me understand, 'cause I've been in love before, and I found that love was more. If I give my heart to you, I must be sure from the very start that you will love me more than I. If I love Sabor de la noche. Down on your clásico del año 2000 en un remix muy especial, uno de los grandes éxitos de Sade, a esta hora en El Sabor de la Noche, una canción del álbum Lovers Rock de 1992, en un remix tremendo por el dúo conformado por Chad Hugo y Pharrell Williams, The Neptunes. Este es El Sabor de la Noche. Vamos a continuar ahora con un hombre que solo ha tenido hasta la fecha un álbum exitoso, y es el señor Terence Trent D'Arby. Él llega ahora con una canción de 1987. Y el álbum en cuestión es su primer álbum, Introducing the Hardline According to Terence Trent D'Arby. Y esto se llama así, este fue el éxito más grande de ese disco, Wishing Well. Like a bandit stealing time underneath a sycamore tree. Cupid by the awesome Valentine's to my sweet to lover and me. Slowly but surely, your appetite is more than I knew. Sweetly, love, a wishing well, the kiss and tell, a wishing well, a butterfly tea. Wish me love, a wishing well, the kiss and tell, a wishing well, a crocodile sheet. Say, it's by me, baby. your action weak. All in signs of hate, shame, satisfaction in me. Remix de un clásico de Elvis Presley, una canción que él originalmente cantó por allá por 1968, pero que realmente fue éxito en el año 2002 cuando salió este remix por Tom Hockenberg, más conocido como Junkie XL o simplemente como JXL. La canción A Little Less Conversation. Soy Emilio Sánchez, este es El Sabor de la Noche. Y vamos a continuar ahora con un clásico de James Bond, una canción de 1987, de la primera de dos películas que hizo Timothy Dalton en este papel. Un grupo icónico de los 80, famosos por Take On Me y también por esta canción, Aha, con The Living Daylights. Hey, drive, where we going? I swear, my nerves are showing. My hopes are way too high. Living's in the way we die. Comes the morning and the headlights fade away. 100,000 people are the one they play. I've been waiting long for one of us to save darkness, late morning and the headlights fade away. oyendo El Sabor de la Noche con Emilio Sánchez en la FM. Algo de disco a esta hora, un clásico de 1979, la banda de Bernard Edwards y Nile Rodgers, Chic, con Good Times. Les saluda Emilio Sánchez y vamos a continuar ahora con un poquito de un clásico del 86. Una canción que originalmente grabó el grupo The Shocking Blue en 1970, y de hecho fue número uno en su versión original, y 16 años después fue número uno en este cover por Bananarama. Esto se llama Venus. Thank you. un poquito de Venus al estilo de Bananarama a esta hora en El Sabor de la Noche. Hoy nos vamos a despedir con una leyenda del soul, uno de los mejores músicos que han surgido dentro de este género en toda su historia. Un hombre que falleció muy joven, falleció a sus 58 años, pero nos dio tanta música buena, no solo como cantante, sino como compositor, arreglista, director de orquesta, el maestro Barry White. Esta fue la primera canción que yo oí de él en la vida, y él es uno de mis grandes ídolos hasta el sol de hoy. Esta es una canción del álbum Can't Get Enough de 1974, una canción que, si no estoy mal, fue número 7 en los Hot 100 de Billboard. Y vamos a oír una versión muy especial, porque vamos a oír una versión que tiene como una especie de inserto al comienzo, en el que se oye a Barry pasándola bien con sus músicos en el estudio. Están afinando el bajo, practicando antes de entrar en forma, y luego entra esta canción sota que es You're the First, the Last, My Everything. Soy Emilio Sánchez, quiero darle las gracias a ustedes por su compañía, a Mauricio Amador, Orlando Rivera, Laura Hoyos y Laura Franco por su colaboración. Y ha sido para mí, como siempre y más que nunca, un placer estar con ustedes en El Sabor de la Noche, el sabor de los clásicos. We got it together, didn't we? We've definitely got our thing together, don't we? Isn't that nice? I mean, really, when you really sit and think about it, isn't it really, really nice? I can easily feel myself slipping into more and more waves. That super world of my own. Nobody but you and me. We've got it together, baby. Could have made two. You're all I'm living for. Your love I'll keep forevermore. You're the first, you're the last, my everything.